Banderas, Naco, Big Junior, eso es el pueblo. Man. What we need, it's a lot of woman. No matter what you think, it's my outing. We don't need shishy man in this routine. Cause it's fire, fire, dignity higher. Make that a cipher, no man hold the sire. Braka, braka, me not kill Batman. The one who wanna kill the best boyfriend, no man. Una solita, estamos chilling. Esta noche vamos directo pa'l party. Vamos a bailar, un par de yal. Esta noche wanna drink champagne. Vamos a pasar la bien, un billete de sing. Un freno man en este party, la que lo que sing. You wanna chill in more, la llevo a un hotel. Todo el día, mami, yo te voy a complacer. Banda vengo yo, ya tengo mi lighta, tengo feeling, traigo mi cañón. Vamos a arrebatar el baile, con todo mi pana controlamos todo el corillo de Gangster. DAA Production, eso es el pueblo ese año. Vamos a chupar amigos hasta que amanezca. Los chichimanes los sacamos de...